Buenos días, queridos radio oyentes. Bienvenidos una nueva semana a vuestro programa favorito. Esta semana traemos muchas curiosidades, empezando por un proyecto de infantil que nos comentará Alex de la mano de Noelia. Buenos días, Candela. Este proyecto, que tiene por nombre Chiqui Chef, va a consistir en enseñar a los niños algunas recetas fáciles, el uso de los utensilios y a cómo diferenciarlos. También aprenderán a elaborar sus platos favoritos, usando tanto alimento como la planta aromática que están cultivando en sus clases. Suena muy divertido, Ale. Continuamos hablando sobre un proyecto que estamos llevando a cabo los alumnos de tercero de la ESO, que consiste en crear nuestra propia empresa de bolsas de papel, con la ayuda de las bolsas que el alumnado nos ha proporcionado. Y desde aquí os lo queremos agradecer a todos. También os invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, Inicia Not Plastic, y en nuestro Twitter, notplastic.sg. No sé si tú a mí sí me dolió, la noche en que esto se terminó, no fueron sus besos, su mirada mintió, no fui yo el que la promesa no cumplió, ¿dónde quedó todo lo que tú me decías? Conmigo sabes que era una bandida, su mala se la traía escondida. Dicho esto, pasamos con Eva, que nos trae algo bastante interesante. Vamos a hacer una recopilación de 10 canciones muy escuchadas en la última década, empezando con 2010, Danza Kuduro, de Don Omar y Lucenzo. A continuación, de 2011, Bailando por ahí, de Juan Magán. Seguimos con 2012, Yo te esperaré, de Cali y el Dandy. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar, y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor, y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida, yo te vas, no queda nada. Sigo cantando con la luz apagada, porque la guerra me quitó tu mirada. Continuamos con 2013, Bailando, de Gente de Zona y Enrique Iglesias. La siguiente será, de 2014, Travesura, de Nicky Jam. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura. Seguimos con 2015, La Gozadera, de Gente de Zona y Marc Anthony. Ahora escucharemos una de 2016, Otra Vez, de Zion, Lennox y J Balvin. Besarte como ayer, sentirte otra vez, te vuelves a poner el mundo al revés, como ayer, hoy vuelve a aparecer. quieres ser bajo la luna llena, sirena. Precisamente en Cartagena, déjame revivir, esto es un placer. Baila que la noche es tuya, que el ritmo influya. Ponle picante, que el amor fluya. Nos dimos cuenta que no había... Ahora escuchamos una de 2017, La Rompecorazones, de Daddy Yankee y Ozuna. Deja una huella donde quiera que pase. A veces buena, a veces mala. La próxima es de 2018, Te Boté, de Casper, Nino García, Darell, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny. Baby, la vida es un ciclo, y lo que no sirve, ya no lo recicla. Así que de mi vida muévete, que si te lo metes para recordar un TBT. Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo expira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita. Lo que pide es un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. Yo le prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita. Yeah. Odio saber que en ti una vez más yo confié. Odio todos los te amo que mil veces te testé. Baby, mejor que tú, ahora tengo como 10. Lo nuestro vive en un Bugatti y te quedaste a pie. Yo te boté. Y por último, sin olvidarnos del 2019, Soltera Remix, de Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny. Yo también quiero joder, vacilar. Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar. Dale hasta abajo, pa' abajo sin parar, ya. Porque tal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Después de este top 10 musical que nos ha traído tan buenos recuerdos, pasamos a hablar de nuevo con Ale, que esta vez nos trae un viaje muy frío. Bueno, Candela, este viaje va a consistir en 2 días y una noche en Sierra Nevada, que serán el 23 y 24 de enero. Allí realizaremos todo tipo de actividades en la nieve, como esquí broom y subida en telecilla. Serán 2 días diferentes y muy divertidos, en los que aprenderemos a pasarlo bien haciendo deporte en la nieve. Esperemos que todos lo disfrutemos. Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes. Voy hasta tu casa cruzando los mares. A 150 sin mirar las señales. Es un poco tarde, pero... Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes. Voy hasta tu casa cruzando los mares. A 150 sin mirar las señales. Es un poco tarde, pero... La conocí bailando, dale, don, dale. Estás tremenda, nena, cuati, short plan. Tengo el coche fuera cuando quieras sales. Si lo hacemos fuerte, te empañan los cristales. Tiene cadera de modelo y ojos de gata. De cerca huele caramelo, se ve bien guapa. Lo quedaría por un beso de esa flaca. No voy a preguntar si tiene novio por si acá. Ahora pasamos con Eva, que nos va a contar una cosa muy importante para el centro, que queremos decir desde el fondo de nuestro corazón. El día 30 de enero se celebra el Día de la Paz y os vamos a poner la canción que todos cantaremos. Se la queremos dedicar a una persona muy importante para nuestro colegio, que está pasando por un mal momento. Dani, nunca pierdas su sonrisa. Nada puede hacerme más feliz que verte sonreír cada mañana, mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta, un color que es la esperanza de un mañana mejor. Y aunque al sol le cueste saludar, sin duda tu sonrisa le ayudará a llegar, que no hay nada en este mundo que no se pueda arreglar. Sonreímos más. Que no hay motivo para estar vivo, más poderoso que el de verte sonreír. Que yo te sigo si estás conmigo. Compartiremos lo que queda por venir. Oh, oh, oh, oh. allá de las estrellas, cruzando el mar, descubriendo la receta de la felicidad. Cuando sonreímos más. Bueno, nos despedimos ya, queridos radio oyentes. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor.